Buenas tardes, queridos oyentes de la Radio Experimental. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, saliendo acá desde La Caro al Mundo. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, a la gente que nos escucha por otras radios, por otras señales, por otras transmisiones. Hoy día estamos ya a fin de mes, cabros, estamos a fin de mes, cabros, cabras. Mañana ya se acaba de mayo, así que un día lluvioso, un día con harto frío. Como que la lluvia era media mentira, pero después como que se largó igual. Así que abrigarse ahí, a tomar las precauciones del caso. Hubo un tornado también en Los Ángeles, ahí está medio brígido. Así que eso, pues damos comienzo al programa, al Raíces Poblacional. Hoy día tenemos un invitado especial que viene a mostrar ahí su música, lo que ha hecho últimamente, sus producciones. Pero ustedes saben que los vamos a dejar en la rama hasta que volvamos de los temas introductorios. Quizá ahí también se enteran con quién estamos acompañados. Cabros, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo les fue con la lluvia? ¿Se mojaron o no se mojaron? No, no mucho. El viento más que nada asustó un poco, pero no pasó nada. ¿Te asusta el viento, Bene? ¿Ah? ¿Te asusta el viento? Es que estaba lejos, pues, de mi casa. Ay, ay, ay. ¿Un árbol encima de repente? Saludar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Queremos mandarle saludos a toda la gente, a todos los medios de comunicación que de una u otra manera están vinculados con nosotros y retransmiten el programa de Raíces Poblacionales. Tenemos a Radio Placeres, a Radio La Cumbia, Radio Chilwe, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, a la Radio Villa Olímpica, a la Radio de la Juan Gómez Milla, el periódico El Pueblo, la Radio Voz del Paine, Conciencia de Rosario y la plataforma virtual Agencia de Noticias. Un saludo para toda la gente que nos escucha por esos medios, que nos leen, que nos transmiten, retransmiten. Compare. Oye, también sumarme a los saludos a la gente. Un día bastante complejo, complicado el tema de la lluvia. Yo creo que también un saludo a la gente que no los puede haber escuchado hoy día porque se encuentran sin luz. También hay muchas comunas que ya llevan más de 24 horas aguante, sin ahí, energía, aguante. Así que aguante para toda esa gente que no puede ser parte de Raíces, así que, pero están siempre en el corazón. Son gotas, gotas. Oye, y también recordar a la gente que nos puede llamar al 22 564 3848 y nos puede escuchar a través de experimentar.cl si se encuentra en otra latitud, en otro sector, otra galaxia, y lo puede hacer en Aquí en los Espejos al 106.9. y recuerden, al 22 564 3848, si quieren hacer alguna pregunta al invitado sorpresa que tenemos hoy, un hermanito de la casa. Así que hoy nos vamos con unos temas, sí, y volvemos con nuestro invitado especial hoy, DJ. Aprovechar de reiterar que nos pueden llamar al 22 564 3848, como decía el Camilo, si le quiere hacer una pregunta al invitado, si quiere tirar algún rollo, algún datito, usted sabe. O si no, también se pueden comunicar por interno, sí. Si le da vergüenza y no sé, no quiere, le da un poquito de pudor hablar al público en vivo, también puede hacerlo por interno, un mensajito ahí. Le mandamos al fanpage Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Así que ahora sí, hermano, nos vamos con unos temas, DJ. Póngale play. Decirle a todos que el hip hop estaba contigo. Respeto merecido nunca se ha conseguido. A la mala ni talando el árbol de las cuatro ramas, mijo. No vengo aquí en calidad de desconocido, en material ultra secreto, quien fue permitido en tu oído. Y este es el instante donde te cuestionáis si la pseudocena donde la lleváis es tan pulenta. Ya no se mientan con culto a los 90, si al final de cuentas su mierda no representa. Día de suerte pa' un novato como yo, encontrarme a alguien como tú metido en esta selva. Día de suerte pa' un novato como tú, encontrarte un disco como este dentro de esta selva. Rated PG. Parental guidance suggested. Estamos de vuelta, cabras y cabros. Qué temazo te sacaste en Mad G ahí. Sonando de fondo, brother. Buena, buena. Ponle, ponle. Oye, cabros y cabras, reiteramos, estamos aquí desde Raíces Poblacionales, de la esquina tubalante, desde la cara al mundo, desde la humildad. Acabamos de escuchar un temita desde la humildad, ¿o no, hermano? Acabamos de escuchar un temita del invitado. Así que alguna persona por ahí, alguien te ha reconocido quién es. Pero nosotros ahora vamos a dejar a nuestro compadre, maestro de ceremonia, Bene, ahí para que presente al invitado, para que diga ya algo ahí. Antes de... Bueno, como dijo el meme, escuchamos un tema de nuestro invitado que está acá. Vamos a tener música en vivo con él. Vamos a mostrar su música. Nos va a hablar sobre su historia, sobre sus discos. A los Raíces Poblacionales, pues a las sesiones en vivo. Así que le pasamos el micrófono acá para que se presente, para que la gente escuche su voz y nos diga también qué escuchamos. ¿Cómo se llamaba el tema? Buena, buena, buena. Bueno, me presento, soy el Ender. Y el tema que sonó es el intro que se llama En esta selva, del último disco llamado Novato, junto a Israel Flores en los beats. Como ya sabe la gente, estamos con el Ender de acá de La PAC. Así es. Específicamente, ¿de qué lado de La PAC, Ender? A Paso de la Victoria. A Paso de la Victoria. Una comuna vecina de acá de Los Espejos, barrios que son cercanos, que limitan. Y como va a empezar un poco la entrevista y conocer un poco más sobre tu música, sobre lo que tú haces, nos gustaría saber cómo tú llegas a hacer música, cómo llegas al hip hop, si podríamos hacerlo como más específico, cómo llegáis al hip hop, cómo llega a ti esta cultura. Bueno, tengo de referencia un tío que es terrible loco. Un saludo a Paul Cram, que estuvo de cumpleaños hace poco. Bueno, él partió llevando cassettes de Public Enemy, vacilaba mucho los Beastie, pero también escuchaba otras cosas más locas como Tool y todo. Y bueno, le gusta mucho lo que es Public Enemy y me marcó eso. Me marcó ver una carátula de unos raperos con una bandera de Estados Unidos en los pies, bueno, y contestatario, y también con harta actitud, ¿cachai? Harto empoderamiento. Igual los Beastie, que son bien marcados, ¿cachai? Después empecé como ya a indagar solo en el colegio, con amigos. Pero es como ese, yo creo que es el camino que todo, el camino del que es espectador, hasta que te empieza a picar el bichito de querer hacerlo tú. Y bueno, ahí con un compañero de básica, éramos pendejos, veíamos los criss-cross también, alucinados con la ropa al revés y todo. Y un amigo tuvo un teléfono fijo en la casa y dejamos grabado en los mensajes como de contestadora. Tratando de tirar rima y todo, eran como las primeras incursiones. Pues el papá de mi amigo tocaba jazz y también tenía como un teclado, intentábamos hacer cosas, ¿cachai? Y desde ahí, puta, empieza una historia, un camino súper largo. Después nos demoramos una infinidad en tener computador con mi hermano. Antes de eso tuvimos un teclado que lo compramos. Tú me dices si voy muy rápido, si voy muy lento. No, dale, nomás, dale. Trabajábamos de empaque con mi hermano. A mi hermano que actualmente está en Nueva Zelanda, le mando un gran abrazo, Kevin San. Nosotros trabajamos de empaque y la primera cosa que nos compramos fue un teclado. Le compramos un teclado a mi hermano y mi hermano sacaba las pistas de los raperos que escuchábamos de oído. Sacaba las pistas de Pit Rock, sacaba pistas de temas de Big Pun y alucinábamos ahí, porque ahí yo empezaba a grabar en cassette. Y después de ese teclado tuvimos un PlayStation. la PS1. Ya ni siquiera alcanzamos a tener la PlayStation cuadra, porque no alcanzaba la weá, y nos compramos después la PS1, la PS1, que es chica, weón. Y ahí nos conseguimos un videojuego que era de MTV, que se llama Music Generator. Y ahí fue la primera vez que incursionamos con pistas en un secuenciador digital desde una pantalla, ¿cachai? Y nos alucinamos, nos explotó el cerebro. Ahí incursionando con melodías, ¿cachai? El videojuego era tan dinámico que tenía ahí la oportunidad de hacer sampling. Y había una opción en la que podíais sacar el juego del CD de la consola y meter un CD de sample. O sea, de, no sé, por Los Ángeles Negros, el que se te ocurriera, rescatar una parte y hacer pistas como lo que escuchábamos cuando chicos, pues, pistas así como como esos beats gordos, así con samples pulentos, pues, bueno. Pero te ocupaba una memory card entera la hora, por pista. Oye, como la gente, bueno, si no, la gente, la mayoría de la gente que escucha Raíces Poblacionales sabe o ha escuchado harto artistas que vienen para acá a presentar su música, desde el hip hop, el punk, bueno, el hardcore, muchos estilos de música. Tú tienes varios discos, ¿cierto? En tu trayectoria como artista. Pero ¿cuáles han sido tus influencias musicales y también qué te ha influenciado a ti musicalmente, que sea hip hop o también otras cosas, no sé, literatura o qué es lo que en qué se fija Lender al momento de escribir algo? Básicamente es liberación. O sea, igual vengo de una escuela de rap en la que sentíamos que el rap era como solemne, ¿cachai? Venimos de justo del lado surponiente de Santiago, Pedro y Reserva, igual se estilaba serpiante, ¿cachai? Aviantarse. Pero ponte tú, yo vengo de esa escuela del rapero que se esforzaba por querer sonar bien para poder, como que le tenías tanto cariño a tu rap que te tratabais de esforzar por tener una buena fonética, por quitar el, no sé, el tobaya, el padre, ¿cachai? Esos términos así como aviantados, pero no por un asunto como de renegar sobre eso, sino que con un asunto de que tu rap llegue más lejos, ¿cachai? Y cuando chico, puta, escuchaba a los JF2, que eran de Santiago Centro, yo vivo como muy al límite entre Pedro y Reserva y Santiago Centro. Y cuando chico estudié en el provincia de Chiloé, que se está por Bascuñán con Rondizoni. Y a la vuelta de eso vivían los JF2, porque eran unos raperos súper antiguos. Pues, y la forma de rapear de ellos también era muy pronunciada. Pronunciaban todo tan bien, ¿cachai? Y se preocupaban de esa wea, de la fonética, ¿cachai? Y también podían ser medio gangsteriles y todo, pero tenían esa preocupación en lo que era fonético. Como que yo creo que adopté esa forma en el rapeo. Ahora, en cuanto a las inspiraciones, bueno, siempre van variando y por las historias de vida, ¿cachai? El Recopilación, que fue como el primer disco que hice, tiene una mezcla de cosas que no pueden, como que no cuentan un comienzo de una historia, sino que voy como, puta, ya aprendí a rapear, ya había grabado con raperos conocidos de Pedro Aguirre Cerda, pero empecé a trabajar con Telúrico Santana, que es un productor de Santiago Centro. Igual le mando un saludo ahí al Telúrico, que sigue hasta el día de hoy. Y bueno, el Recopilación, que fue un como una recolección de temas del 2000 al 2006, la hice con pistas de él. Pero el A Pasos de la Victoria, yo creo que fue el disco que hice con pistas propias, que trata de cerrar un círculo en donde parto, no sé, pues, contando desde mis historias personales, ¿cachai? Hasta, no sé, pues, algunos hasta atados de hip hop, ¿cachai? La trama política yo creo que se va agarrando con el tiempo, porque si bien también es como otra careta, otra arista del hip hop, uno la va conociendo ya cuando está más grande, ¿cachai? Hay no sé, pues, a medida que vais creciendo te vais dando cuenta de por qué algunos, no sé, pues, o te miran feo o como que no les gusta que, no sé, empezáis a sentir como esas segregaciones que están instauradas, pues, ¿cachai? Y eso está muy, muy implícito. No está muy, muy... No soy del que rapea de que, ponte tú, vengo de una paula o vengo de... O la he pasado como el hoyo y tengo que decírtelo. Sino que siento que eso, en el rap como Ender, es inherente, ¿cachai? Es como que una cosa que ya se da por hecho. Si yo te estoy diciendo que vengo de la PAC, todos los que vienen de la PAC saben lo que es el Elefante Blanco, lo que era el Panoteca, lo que es la Copa de Agua de la Caro, ¿cachai? hay cosas, hay códigos ahí que están implícitos que no necesito, como hay muchas cosas que digo también con cosas que quiero, que omito de repente en los rap, ¿cachai? Que están en evidencia. No sé si respondí tu pregunta, Denis. Sí, dale. Bien. Oye, yo te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿Cuál es la canción y el disco que más te gusta a ti de lo que tú has hecho? Sí. Oye, ya me voy. Oye, es una buena pregunta, pero puta, es que así como te dije que cada disco tiene como su historia, cada uno tiene un cariño especial, porque ¿cacháis? Ponte tú, el Recopilación suena como el hoyo, suena como cabro chico queriendo ser ronco, ¿cacháis? Así, está en internet, ahí lo pueden compartir si quieren. Pero por ejemplo, amo esas rimas, ¿cacháis? Porque amo también esa época. Ahora, puta, La Paso de la Victoria me costó un kilo, pues, grabé dos veces ese disco y son como de 22 temas, ¿cachai? Y del Recopilación a La Paso de la Victoria pasaron como 6 años. 6 años, pues, ¿cómo te demoráis 6 años en un disco? De un disco a otro. Bueno, que en ese trayecto igual aprendí a hacer pistas, me hice pistas, aprendí a grabarme y, ¿cachai? Y ahí hay otro cariño especial en el La Paso de la Victoria, pero el que me gusta a mí es... Juégatela. No, yo lo sé, ustedes no lo saben. El Conspiración contra el Mañana, este. Aquí, no sé, pues yo desplegué, yo me tatué el logo del disco Conspiración contra el Mañana también porque, no sé, pues es un estado en el que, no sé, pues está ahí como subiendo ya al vértice del trapecio y ya está ahí en un estado como ya plano, ¿cachai? Así como ya estable, ¿cachai? Velocidad crucero. Y ese no me costó mucho, lo disfruté haciéndolo, ¿cachai? No me pegué piques a la cresta del mundo, grabé en mi casa, que es una cuestión que también es impagable, porque, no sé, por las primeras grabadas tenéis que pegarte piques a la chucha y estar a las 2, 3 de la mañana, y si la cuestión no te gustó, intentar de nuevo. Así que el Conspiración contra el Mañana es uno de mis discos regalones, uno de los que más me gusta. Dios, gente, hermano, bueno. Estuve escuchando todo el ratito aquí concentrado. Bueno. Oye, yo estaba leyendo una información de las redes así de Lender. Okay. Y no sé si va a relacionar mi pregunta a lo que dice el memo, pero para contar un poquitito a la gente, tú comenzaste en el año 2000 con el álbum que se llama Recopilación, ¿cierto? Después a Paso de la Victoria, el año 2013. Sí. Sin Tomás, volumen 1, el 2015. Conspiración contra el Mañana, también del 2015. Sin Tomás, volumen 2 del 2016. Y Desquite del 2017. Estamos hablando de una carrera como 17 años. A ver, 2000 al 2017. Bastante tiempo. Bueno, aquí va mi pregunta. ¿Qué diferencia tiene el Ender del año 2000 al actualmente ahora en tema musical? ¿Cómo crees que fue tu proceso de maduración como músico, como productor o como artista de un barrio representando la zona sur? ¿Cómo fue el proceso de maduración dentro de estos 17 años que yo creo que para nadie es fácil, pero me gustaría que los contara ahí a la gente cómo fue el éter del Recopilación del 2000 al Desquite del 2017? Me tiró la pulenta Camilo, ¿cierto? Camilo. Bien, Camilo. Uy, sabe más que yo. Hay una frase que igual mantengo en algunas letras que he tirado, ya no me acuerdo en cuáles, pero digo, la misma rabia no, aunque sí la misma fuerza. Siento que el Ender de chico, asumo que es como la postura de muchos MCs que parten con resentimiento, parten con rabia. Yo, mi resentimiento o mi rabia no eran básicamente por ser de una población, porque si hablamos técnicamente, yo no vivo en una población, ¿cachai? Pero tampoco encajo con los que son pitucos, ¿cachai? Porque yo vivo a Paso de la Victoria. Tengo, oye, todas mis amistades son de la Victoria, pero igual me pescan para el DC y me dicen, no, si vos querís puro ser de la Pobla y todo. Y yo les digo, pero yo les rapeo antes que aparecieran. Y cuando yo, claro, era un asunto de que no encajaba en ningún lado, ¿cachai? Y cuando chico, no sé, pues el Ender pendejo partió... Sin lugar, ¿cachai? Yo vivía con mi mamá y vivía en Lucrecia Borgia y tenía esa casa, pero estaba repleta de tac. O sea, todos rayaban la porque todos sabían que a mí me gustaba el rap. Pero, no sé, o luego los cabros de la Victoria, todos los locos tenían tac en mi casa, bueno, hasta los que me iban a ver, pues me rayaban la casa. Y cuando empecé en a rapear, onda. Oye, y cuando empecé a rapear, en las tocatas y me vieron rapeando en las tocatas, esa weá cambió. Ni un tac. Y esa cuestión yo la percibí y sentí como ya un respect que te dan, y es bacán, pues es reconfortante. Y ese Ender es distinto al que partió rapeando y que no le creía a nadie, pues, bueno, ¿cachai? Es una cuestión de que fue un es cuático partir, ser un pendejo resentido, pero no con un resentimiento que es como colectivo, no es como un resentimiento, no es como el mismo resentimiento que tenés tú si soy demográficamente marginal, ¿cachai? Porque estoy ahí ni chicha ni limonada, ¿cachai? En el límite. Pero, por ejemplo, yo, los amigos que tenía eran de papás veguinos y de gente que tenía lucas, ¿cachai? Y yo de pendejo tuve que ser mi papá, ¿cachai? Y yo, o sea, de los cuatro que no vivo con mi viejo, y también fue una realidad distinta, ¿cachai? Y cuando pendejo era muy resentido. Cuando era pendejo era muy resentido y toda la wea, y me complicaba todo. Me molestaba toda la vida. Pero cuando empecé a crecer, no sé, pues en el paso de la victoria, como pasaron tantos años, el proceso creativo y el proceso en donde trabajé el paso de la victoria, lo hice en un estudio musical en donde iba a ensayar Papa Negro, Mata Hari, bandas de punk, bandas de rock. Era, hermano, estaba en la cumbia. Y fue en un momento, y eso, le mando un saludo a Sebastián Barahona, Alfasa, un hermano de Yunta, que por él estudié diseño gráfico y todo porque nos gustaba el graffiti cuando es chico. Es un amigo de Pudahuel, que es cuñado del Mufasa, que es un MC de los Flow to Flow, que igual es como un rap vieja escuela, pero ponte tú, no sé, salieron en Vía X en su tiempo. Ya, este loco, el de los Flow to Flow, hizo una productora en el centro junto con otros tipos, se asociaron e hicieron el Yeti Producciones. Y el Yeti en un momento necesitó de un conserje, de alguien, porque no sé, pues de turno se iba a ir de vacaciones o no iba a trabajar más ahí. Y yo estaba, pero ya que colgué. Estaba que me ponía la camisita y ir a trabajar de vendedor a Corona. Estaba así como a punto de. Ya me habían llamado de una pega de mierda, ¿cachai? Y no quería ir, pero faltaban las lucas. Y me llama el Fasa. Me llama mi hermano y me dice: oye, ¿sabes qué? El Fasa me dice que necesita a alguien en recepción que haga aseo y que te, en el jet. Escribir, es una productora de música. ¡Pah! Al tiro, ¿Qué me dijeron a mí? Partí y me fui al Yeti. Y en el Yeti aprendí un montón. Me dejaron ser, ¿cachai? Todo el día en el Fruity Loop. Se supone que tenía que ser como conserje, tenía que ser el recepcionista. Recibía las llaves de los músicos, de los reales músicos, porque los raperos no son músicos. Un guiño. Fui feliz, hermano, ahí recibí. Me dejaban el estudio abierto, me dijeron, oye, si quería ocupar el estudio, yo me quedaba noches en el Yeti, me quedaba noches enteras en el estudio del Yeti, ¿cachai? Esa confianza me llegaron a tener los cabros. Y todo pues, haciendo buenas migas y todo haciéndolo, siendo legal, ¿cachai? Y eso fue como que apaciguó un poco el resentimiento. Bueno, que hasta el día de hoy tengo, si me tomo unos copetes con algún músico de allá, tengo la misma rencilla de que me dicen, no, es que vos deberíais ser así, y es porque no cachan como esos códigos que uno tiene del rap, de que uno, no es que ya aprendí a hacer música y dejáis de hacer rap, no, porque seguía haciendo sampling, seguía haciendo cosas, porque ya no es una cosa que la estoy haciendo porque te falten palos para el puente, sino que ya es algo casi como un ritual, o es algo que tú lo conserváis en el ADN de algo que queréis seguir manteniendo vivo, ¿cachai? Oye, ahí se confirma el dicho, más vale tener amigos que plata, hermano. Sí. Ahí está. Oye, DJ, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas del Ender? ¿Ah? ¿Dos temitas o uno? Dos temitas, vamos a ir con dos temitas acá de los discos del Ender. Está muy buena la entrevista, está buena la música de fondo. Así que ahí está todo fluyendo, como siempre en Raíces Poblacionales. Esta es las sesiones en vivo y conociendo la música de los sectores populares, porque eso es lo que importa. ¿Se viene o no? ¿Se viene la rapeada aquí? El Ender lo dijo. Ah, ojo ahí, sí, para que la dice la gente. No. Sí, cuando ahí hacemos una seña y tiran la vista y el Ender se pone a rapear en vivo, como son las sesiones raíces cuando conocemos a los músicos populares y músicas, no, músicas, me equivoqué, a los músicos populares de los sectores populares. Ya, repone el play nomás, Mateo. causa en un mar de rimas locas y sin pausa. La ausencia de cosas no me produce náusea. Más pienso que para escribir fue una ayuda sustancial. Aunque no tiene por qué ser una fórmula ni un norte. Para que el resto lo siga y hagan esto por deporte. Debe ser genuino el sentimiento de tu parte. Para que el ritmo lo pesque y viaje como corresponde. Esto es pa' que viajes bien. Es la reconciliación del ser humano con el tiempo. El purista vieja escuela con el que llegó recién. No hay diferencia cuando cabeceamos el mismo vaivén. Sentencia pa' los que copian y dicen que traen la crema. Paciencia pa' los que con rimas se libran de problemas. Unión, respeto, hip hop es lo que va por las venas de este servidor. Queda el corazón en estos temas. Que solo mienten religiones, organizaciones, ni lo intenten. Averigua por ti mismo lo que el mundo esconde y vente. O este lado del mundo es diferente. Te vengo a recitar de forma poética, no fétida, que mi gallina intrépida. Manera que tengo para salir de una sola pieza. Detrás de este loco viola y destreza. Mueven la cabeza porque hay chispa, carisma. Coinciden con el prisma por el que mire y cuenta. Si vienen de la misma, tiene credibilidad y una flexibilidad verbal reflexiva que hace asimilar y se dan cuenta. Que presta ropa y si viene de él, no es cualquier prenda. Comprenda, los conceptos no están en venta. El regalo viene así sin envolver ni digerir. No es fácil de traducir y se come las líneas. Ese es el MC, el que te viene a rescatar. Ese es el MC, el que te viene a vacilar. Ese es el MC, el que viene a dejar la vida hecha rima porque lo anima y lo ayuda a caminar. Ese es el MC, su tema sube luz, sube luz. Ese es el MC, tu puño levántalo, levántalo. Ese es el MC, el maestro de ceremonias al que amas y odias y no puedes dejar de escuchar. Cuánta verdad se precipita, la gente cuando escucha el ritual. El fake se debilita tras cada letra del bardo. Muchacho entrometido con un rap que causa infarto. Novato, calma, yo sé que estáis mirando. Así que te voy a dejar estos versos girando. La confianza que te tienes si no respalda nada. No te conviene quienes serán si solo son nenes. Si no trabajan duro porque tienen los recursos. Son insulso, a mí no me sirve, no les sigo el pulso. Insulto al culto que no se esfuerza nada. Te diré la verdad, es el rapeo de un adulto. Lo dije, estoy de acuerdo cuando te retan tus viejos. Estás grande pa' eso, niño, mírate al espejo. Complejo puede ser mi mensaje, más piensa en mí. Soy Ender, Simón Elorza, al que todos le dicen. El MC, el que te viene a rescatar. Ese es el MC, el que te viene a vacilar. Ese es el MC, el que viene a dejar la vida hecha rima porque lo anima y lo ayuda a caminar. Ese es el MC, su tema sube luz, sube luz. Ese es el MC, tu puño levántalo, levántalo. Ese es el MC, el maestro de ceremonias al que amas y odias y no puedes dejar de escuchar. Hemos vuelto. Oye, temazo de mi compadre Ender acá, que está en el estudio. Vamos a seguir la conversación y recordar a la gente que si se quiere comunicar, quiere hacer una pregunta, alguna información, alguna historia dentro de estos 17 años, 19 años de carrera en Ender, alguna anécdota que tuvo por ahí, puede hacerlo al 22 564 3848. Y recuerde que lo puede escuchar en experimental.cl y a través del 106.9. Así que, compadre Pedro, usted tiene una pregunta aquí para el hermano, ¿no? Así que le dejo el micrófono. Como es la tónica de siempre cuando vienen los invitados a nuestro programa, nosotros queremos saber qué escuchamos, Ender. Y aparte de saber qué escuchamos, que nos dé los nombres de las canciones y en qué disco la pueden encontrar, que nos cuente un poco de la letra, pues, de qué hablan estas dos canciones. Ya, mira, el primer tema que sonó se llama Sustancial, que es el segundo track de EP, que saqué en 2018 con Israel Flores, de nombre Novato. La temática del sustancial es básicamente es como un fluir de conciencia, pero ya súper suave, y hay como una guía, que es el sample, que es la parte de coro. A ver, vamos a cambiar el micrófono. Un cambiazo. Ahora sí, dale. Cambiazo. Bien. Habían algunos problemas técnicos. Dale. Tranquila. Ya, pues, los temas que sonaron, el primero se llama Sustancial y el segundo se llama El MC. Estos dos temas son del EP Novato, que es con Israel Flores, quien se encargó de todo lo que es el beat. Todas las instrumentales son hechas por él. Esta mezcla con Israel Flores fue hace 2 años. De hecho, este disco, este EP que saqué hace poco, está hecho hace 2 años atrás. Pero por cosas del destino, nosotros tuvimos caminos distintos. Yo me casé, el hombre hizo otras cosas ahí y nos separamos caleta de tiempo. Y el EP como que nunca se concretó y empecé a buscar al Isra y todo. Y un saludo a Israel Flores, un saludo rata. Y él me propuso pistas, ¿cachai? Cuando empezamos a trabajar el Novato. Y cuando me propuso pistas, suena Sustancial. Y Sustancial, como que escuché la pista y en base a la pista yo me enganché a la pista, y como lo que me inspiró la pista, salió la letra. Y el coro de esa pista dice: Do it for the hood, but do it from the heart. Así como que hazlo por el barrio, pero hazlo de corazón. Y esa cuestión a mí me mató así. Lo escuchamos y quedamos pegados así. Empezamos a escuchar ese sample: Do it for the hood, but do it from the heart. Y realmente considero yo que es un acierto de Israel Flores ahí, porque igual el loco es conocido como en la escena de hip hop, por decirlo, porque produce a Un Toro, a Cronel Negro, y a hartos rappers que igual como que están dentro de un circuito de raperos nacionales, ¿cachai? Y bien, po, el Sustancial, pucha, hay hartas frases que el nombre del tema básicamente es, lo extraje de una frase nomás, que digo, no sé, la ausencia de cosas no me producen náuseas, más pienso que para escribir fue una ayuda sustancial, porque muchas veces como que la necesidad es la madre del ingenio y padre del crimen. ¿Cómo que está? Pero sí, pues, básicamente por eso, como que hay cosas que son como esenciales en, y una de ellas creo que en mi vida ha sido el rap, ¿cachai? Y lo es como redundante, es como un loop, ¿cachai? Para nosotros ser sustancial es como ser concreto, y también escuchar como el rap pegado que tiene el Novato básicamente en toda su en todo el trabajo del EP en sí, ¿cachai? Es muy marcado, muy noventero, como le pueden decir algunos, boom bap y todo, pero es básicamente el rap que nosotros escuchamos, ¿no? Y el MC, que es el siguiente tema que suena, el tercero del EP, es como un ego trip que le dicen, ¿cachai? Básicamente ya es como bacanearse, ¿cachai? Pero también igual como con es como un ingrediente que debe tener el hip hop, pero también saber hacerlo, porque no podí no tener base, no tener historia, no tener trayectoria y llegar a darte la de que soy el que la lleva, ¿cachai? Porque hay un montón de esos así en todos lados, ¿cachai? En distintas áreas, en distintas áreas musicales, incluso hasta en la política, en todos lados hay locos vendedores de pomada. Pero en el rap y en el hip hop hay una gracia que es como jugar con el ego, ¿cachai? Y esa cuestión tenés que hacerla de una manera, de hacerla con clase, ¿cachai? Saber hacerla. Y bueno, el MC básicamente habla como de un rapero que es como, no sé, es como la postura de un superhéroe que te vacila, pero que también te rescata de algún lado. Que es como lo que dice el coro, que ese es el MC, el que te viene a rescatar, ese es el MC, el que te viene a vacilar. Pero, chico, el MC. Camilo tenía una pregunta, parece, ¿no? Sí, yo tenía una pregunta, que yo me salté cuando nombré los discos de Lender y no hablé del Novato. que no había, estaba la información dando datos. Así que reconozco esto. Dice así que sí, Mati. Sí. Oye, ¿ah? ¿Nos podéis contar sobre el novato cuántos tracks tiene el EP? Sí, ¿quiénes trabajaron contigo? Sí. El EP Novato es un disco básicamente que rapeo solo, no tengo ningún featuring. Y es básicamente para concretar como la conecta que hice con el Isra, porque el Isra igual es como conocido en varias, como dije antes. Yo personalmente siento que como el rap de Pedro Aguirre Cerda, al igual que el de comuna aledaña, cercana, estamos como dentro de una isla, ¿cachai? Porque si bien puede que sea la cuna de muchos rappers o de muchos MC así como Chorizo y que son creíbles y que son como reales, entre comillas, aún así igual somos como muy poco unidos, ¿cachai? Por el mismo hecho de que, puta, estamos mirándonos con los brazos cruzados así por encima, ¿cachai? Es una cuestión que está muy marcada en nuestra comuna. Y el Isra viene de otra comuna en la que tiene otro tipo de conexión con el que escucha rap y con el que hace rap. Así que igual es bacán la conecta que tenemos. Y el Novato básicamente es como para concretar esa unión, ¿cachai? Y es como la razón del Novato, ¿cachai? Esa conecta con el Isra y también un mensaje como para los nuevos, pero también jugando con el, haciendo el juego de palabras de que también yo soy novato ante la gente que no me escucha, güey. Yo soy alguien nuevo, aludiendo el novato más que primerizo a algo nuevo, a nuevo, ¿cachai? Oye, terrible conversación, bacán, estamos con el hermano Ender acá de la PAC presentando su disco, su historia del hip hop. Pero, ¿qué pasa si nos vamos con un temita en vivo hacia a los raíces poblacionales en esta noche que hace frío? Último jueves de mayo. Ah, ¿qué dice o no, compadre? Sí, póngale nomás, DJ. Póngale, ¿no? Guacho. Voy a recordar a la gente póngale. Que hoy están los controles Maggi, así que... Un saludo a Maggi. Una bullita Maggi también. Y un saludo a compadre Javi, que tuvo por problema de trabajo, no pudo estar presente el día. Un saludo a Javi Locuaz. Así que, eso. Nos vamos con un temita en vivo, ¿no? A los raíces. Ahí tiene que decir... Cuando usted quiera nomás, Maggi. Vamos con algo por el estilo. Estamos en Raíces Poblacionales, sección en vivo, Ender. De pan de Dios a vándalo, cuéntate una nueva, cómo escapar de la cana y meterse en la iglesia. Cuentos antiguos, cómo ser el reflejo de un sistema deficiente. Quejarte que no den bola, querís ser ficha, las fichas no se mueven sola. Querís ser un farala, ser un farola, el loco que controla, que trae todo el hip hop. Ojo con hacer de cualquier tema penca un himno. Los papeles con caca no los saca el ritmo, y la melodía no te da un mejor mensaje. Pero debo ser sincero conmigo mismo, le da un filtro de Instagram a lo que traje. Así que sigue el hilo, yo vengo al filo, me ha costado el camino, por eso voy continuo. Cochinos, nunca jugué a dos bandos, ustedes hagan algo, mientras yo hago algo por el estilo. Fresh, siempre fresco, en raíces poblacionales, lo sabes bien. Es cortito. Buena. Vale, cabros. ¿Cómo se llamaba el tema, Ender? Este se llama Algo por el Estilo. Buena. Oye, ¿te quieres hacer una pregunta, Camilo, o no? No, pero tranquilo. Adelante. No, lo que pasa es que yo quería hacerte una pregunta con respecto a... Bueno, siempre lo digo cuando viene gente que... hace música o crea cualquier cosa, por lo importante de ir creando lo que sea. Bueno, ahora tú creas hip hop, creas rap, la gente crea, no sé, a través de un mural, crea algo, otro escribiendo, otro haciendo un libro. Lo importante del proceso de creación, que es como un proceso de resistencia tal vez para el ser humano, o un proceso por el cual uno puede botar toda la rabia, puede botar muchas cosas que tal vez no lo puede hacer de otra manera que haciendo, por ejemplo, en el caso tuyo, la música. ¿Cómo es tu proceso de creación? ¿Ah? ¿Cómo es tu proceso? Esa pregunta la iba a hacer yo hace rato. Sí. ¿Cómo es tu proceso de creación? Por ejemplo, ¿Cuáles son los pasos que tú tienes como para ir creando? No sé, pues ya hay, no sé, una pista, primero hacer la pista, no sé, o empezar a escuchar música, y encontráis, puta, ¿sabes qué? Esta canción la voy a pescar y voy a hacer con esta canción una pista, empezar a escribir primero, te enfocáis en una temática, no sé, ¿cómo? O en el estilo, ¿qué? ¿Qué te dejáis? Oye, el nuevo me dice que haga la pregunta más corta, que es la persona que más habla acá, hace las introducciones breves, pero las más largas. Oye, pero ya no ha hablado. ¿Ah? Cogotelosa. Cogotelosa. Está poniendo. Así que eso, Ender. Hay distintos procesos creativos, Bene, pero partí con las letras y un tema de otro rapero de fondo y siguiendo por el compás, ¿cachai? Los primeros raperos que uno escucha son gringos y partí con eso, te metí en buena parte la letra de él y empecé a tratar de armarte algo tú. También de la mano con eso, letras sin pistas, ¿cachai? Ir ya cuando ya tenía el beat en la cabeza o tenía el compás, los cuatro cuartos, ¿cachai? O si quería una más rápida. Pero partí haciéndola así, ¿cachai? Sin pistas y si no, escuchando otro tema, así como el que está sonando, cabeceando, ¿cachai? Con una idea. Respondiendo a tu pregunta, parto primero con la idea. Y ahora que aprendí a hacer pistas, ahora hay mucho rato que yo me dedico a hacer pistas y después elijo la pista con la letra que ya escribí antes, ¿cachai? O si no, voy haciendo una pista con la idea y, perdón, voy haciendo la pista y después voy armándole la letra, ¿cachai? Pero me ha tocado cursar por todos esos caminos, ¿cachai? El último EP que está sonando, El Novato, lo hice con las pistas de Lirren, ¿cachai? Yo escuché primero las pistas y después dije, no, aquí puede sonar un tema así. Pero la idea de Los Novatos está antes de armarla con el Lirren. Me gustaría hacer un EP que se llame Novato, que tenga como este carácter, ¿cachai? Y tengo esa premisa y el Lirren me dice, ya, bacán, voy a elegir unas pistas y tal. Y me muestra y digo, sí, estas están buenas. Y después van saliendo los temas, ¿cachai? Y en el trayecto vais dándole como un curso. El EP que del Novato igual tiene, encuentro que está como más ordenadito que otros trabajos que he hecho, porque tienen una intro y un outro, o sea, un primer tema y un último tema, congruentes al nombre del trabajo, ¿cachai? Que es un proceso más conceptual el disco. Está más... Sí, más conceptual, porque el último tema del Novato se llama Solidificación. Y a lo largo de los temas, bueno, parto como si estuviera trayéndote como a esta selva y el último paso es como ya ser concreto, ¿cachai? Concretar, ser alguien concreto, ser alguien ya de peso, como firme, ¿cachai? Solidificación, ese es el último tema. Hay muchas preguntas también. Oiga, déjenme hablar. Yo sé que en otros programas hablo caleta, pero aquí no me han dejado ni hablar. Yo voy a hacer un programa solo. No pasa nada. Oye, Ender, nosotros somos bien rayados con algunas temáticas. Y una de los temas que siempre le damos hartas vueltas es el contenido, ¿cachai? O sea, yo personalmente me cuesta separar el contenido de la obra, ¿cachai? Como el contenido del autor. Entonces yo quería preguntarte en torno a eso mismo, ¿cuál es tu evolución en términos de contenido de tu música, en términos de la letra y del mensaje que tú entregáis a través de tu música? Tú antes hiciste un guiño al decir, yo soy de la PAC, y no andar relatando lo que pasa en la PAC, porque yo ya soy de la PAC y ese mensaje está para los cabros de la PAC. Hay otros que lo hacen, ¿cachai? Que siendo, no sé, de la Caro, tiran el rollo lo que pasa en la Caro. Claro. ¿Cuál es tu contenido? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y cuál es esa evolución que tú podís contarnos, si es que existe? Sí, trato de no ser redundante, ¿cachai? Cuando les dije que el disco que más me gustaba de los míos era el Conspiración contra el Mañana, es porque aparte de aprender la creación de pista y de grabación, mezcla, master, también aprendí mucho de diseño porque me metí a estudiar diseño gráfico, por lo que también le hice un logo al disco y me lo tatué y básicamente también con esa experiencia aprendí que también no hay que ser tan redundante con cosas, ¿cachai? Porque también le dais como un... Mira los términos que voy a usar. Odio el diseño, ya lo tengo. Trabajo todo el día con diseño. Pero voy a aplicar el término que la experiencia de usuario es importante, ¿cachai? Que si tú. Es decir. Perdóname. Es como marqueteando la wea. No, pero es cierto, porque por ejemplo, yo ya sé qué cosas puedo comunicar con mis letras, pero también yo sé que le estoy conversando o le estoy rapeando, me estoy comunicando con seres pensantes. Entonces yo no le voy a entregar una wea en bandeja a alguien para que escuche lo mismo que él puede tener como impresión. Por lo tanto, yo rapeo algo, pero él con su cerebro y con cuando va a las tocatas o cuando empieza a investigar más de Lender, va desmenuzando otro personaje y esa credibilidad que va construyendo es diferente, ¿cachai? Y cuando... también yo no tengo una etiqueta, no tengo una etiqueta. También digo yo que hago un rap sin apellido por lo mismo, porque... No, pues yo partí rapeando antes de conocer lo que eran las metáforas, antes de conocer lo que era la política, antes de conocer lo sucio que era el sistema, ¿cachai? Entonces yo no voy a estar metiéndome en un bando que lleva peleando más años que yo en este mundo, ¿no? Si tal vez esa no es mi guerra, ¿cachai? Y tengo que pelear, tengo que cuidar mi rap con eso, ¿cachai? Con lo que estoy hablando ahora no es que yo me esté echando al hombro ni estando en contra de gente que me ha ayudado un montón en esta vida. O sea, nosotros siendo de donde somos, ya tenemos una conciencia de clase que es irrefutable, ¿cachai? O sea, es una cuestión de que no hay discusión en eso, ¿cachai? Nosotros nos ayudamos, nosotros trabajamos con la horizontalidad, somos solidarios, no somos caritativos, ¿cachai? Ya son cosas que, ¿para qué te las voy a decir? Ya tú ya cachai. Y si tú no te enteráis o queréis saber de qué partido político o de qué weá soy bajo qué etiqueta estoy, no sé, pues, más que preocuparte de eso, mejor anda a las tocatas que estamos organizando o a los talleres que estamos armando o no sé, pues contrainfórmate, ¿cachai? No quedé tirado, ¿cachai? Y bueno, de cierta forma, lo que no comunico y lo que hago también comunica, compensando lo que digo, ¿cachai? Eso trato de ser, pues, siempre consecuente. Igual hay hartos raperos que me dicen que hago rap consciente, pero también encuentro que es una etiqueta y que un día voy a querer hacer un tema para huevear. Y todos los que etiquetan como rap consciente se les va a caer del altar el weón. Ay, no, es que este ya se vendió. ¿Qué te importa a vos si quiero hacer música, cachai? Va por otro lado, cachai. Y no voy a dejar de mantener la esencia que se ha armado con el tiempo, cachai. Camilo, ¿quería hacer una pregunta o no quería hacer una pregunta? Oye, sí. Estaba bastante interesante la conversación. Recuerde que puede comunicarse al 2256-4384-3848 si quiere hacer una pregunta aquí al compadre Ender. Yo tengo una pregunta, o se la asisto. No, la gente si quiere llamar, contar alguna información. ¿Vos sois de los Soso? De los Soso. 564 de Soso Soso. Oye, Ender, con respecto al tema de la etiquetada que se puede hacer, ahora en este momento, el último tema que tú hablaste sobre el tema de Novato, que era el rescate como el sonido de los 90, que tenía que ver con ese bombo a caja que mucha gente le gusta. Entendiendo también ahora los cambios que se han producido dentro del hip hop, dentro de las letras, hay un cambio súper fuerte que está pegado, que los chicos igual están escuchando. Hay dos conceptos muy grandes ahora que la juventud está pegada, que son el tema de los freestyle, como las batallas, y el otro tema es el trap directamente, que también es una parte de la escena que está pegando muy fuerte, está muy en los territorios. Y nada, me gustaría que tú me contaras cuál es tu impresión sobre esos dos puntos de lo que están viendo ahora. ¿Por qué hablo del tema del freestyle? El día domingo fue la batalla de los gallos, la Red Bull. Bueno, el Copuricán estuvo repleto de más de... ¿cuánto? ¿No era 40, Red Bull o no? ¿Cuántas personas? No sé. No era Red Bull. No sé cuál era, pero... No, no pero, era, pero era Red Bull, claro, y tiene que ver con... O God Level. God Level, pero esa. Con Red Bull. Ay. Era es una unión, imagínate la cantidad de gente que hubo. Mucha propaganda gratis. Sí. Pura delicia. Chichín. Claro. No, pero mira, la verdad. No, pero tiene que ver con sí, eso. Sí. Veímos las plazas, los parques, vimos los cabros sí. chicos juntándose, meta freestyle. Sí. Igual es parte de la escena. Y también lo otro, que la producción que está teniendo y la masividad que tiene el trap ahora también. Así. Ajá. Entonces, tú manteniendo un sonido como de noventero, ¿cuál es tu visión sobre esas dos escenas que están pegando muy fuerte local ahora? Creo que la gente que ha tenido la intención de hacer un buen negocio con algo, lo ha conseguido. Ahora, si me preguntáis si eso para mí está bien o está mal, encuentro que ha sido un acierto el que locos hayan podido dar con música urbana chilena y que haya generado lucas, ¿cachai? Ahora, puta... Pero espérate, Ender, ¿a qué te referís con eso? ¿Al trap o al freestyle? Es que se ha hecho ¿o industria... son dos fenómenos no, es que también son fenómenos que se han armado, se han alimentado y han hecho una industria, ¿cachai? Están haciendo... El freestyle, a mí me alegra que raperos que pudiendo jubilarse en la plaza freestyleando sin ni uno... Y con, no sé, con cualquier vicio ahí en bandeja y todo, en vez de eso quieran pulirse para ir al Parque O'Higgins y competir contra otro loco que está en la misma, ¿cachai? Encuentro eso mucho más sano que no sé, venderle alguna cuestión a tu mamá para unas papelinas, ¿cachai? Y por eso hay que dejar de satanizar algunas cuestiones, ¿cachai? Yo conozco muchas percepciones de raperos puristas que dicen, no, esto no es real, el concepto real, volvemos a lo real, que esto es lo real. Ahora, yo quiero hacer una publicidad, mencionar a mi hermano Mongelén. Después pasamos por caja. quiero mencionar un trabajo musical que está haciendo un hermano que se llama Mongelén, que es un rapero igual, vieja escuela de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el que va a hacer un trabajo bajo el nombre de Destruyendo Partituras. Y me pidió una colaboración porque él va a trabajar como productor de ese disco. Y en ese, el tema que yo voy a colaborar se llama Spoiler. Lo repito porque sentí como un vacío en el micrófono. El tema que voy a cantar en ese disco se llama Spoiler. Le puse Spoiler. Y hablo de lo mismo porque siento que es algo que ha crecido tanto, pero que la gente cree que ese es el camino. Y no, se están dando una vuelta, no. Van a llegar a lo mismo. Van a llegar a conocer que el rap es cultura y que el rap como cultura no muere, pues, ¿cachai? No tiene esa... No tiene... Tiene altos y bajos, tiene booms, ¿cachai? Pero ponte tú... no sé, pues los reales se ven con el tiempo. Mira, caí en el mismo concepto de real. Pero es cierto eso, es tan cierto que el hip hop trae como un mensaje de que tú también podías hacerlo, de que la cuestión podís trabajar en grupo, ¿cachai? De que con materiales poco convencionales podías hacer cosas, ¿cachai? Y una explotación a la creatividad, pero pulenta, ¿cachai? Y es algo que quizás los niños que están haciendo freestyle ahora no saben, pero lo van a saber, ¿cachai? Se van a enterar, se van a dar la vuelta de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y van a querer investigar y van a querer cachar de cuando el disco del 2000, de Lender, así como Camilito hizo el trabajo, hizo la tarea completa. Van a llegar a pensar, tarde o temprano, todos, ¿cachai? Y van a querer cuestionarse. Y a la hora de querer cuestionarse y querer tener un argumento y un fundamento, van a llegar a lo que estamos haciendo todos acá, ¿cachai? Que es querer hacer hip hop, más que rap. Que rap es la música, el hip hop, ¿cachai? Hacer hip hop no implica solamente rapear sobre un beat, ¿cachai? El hip hop es una cultura, ¿cachai? Que yo cuando empecé en esto, la conocí como con cuatro ramas nomás. Los breakers, los DJs, los MCs y los b-boys. Y para mí esa cultura era hermosa, pero ahora últimamente han querido como que ponerle más patas al asunto por el hecho de que también creo que es un pensamiento facilista, porque teniendo esas cuatro ramas, tú tenías que especializarte en esa disciplina, en cualquiera de las que tú tomaras, ¿cachai? Y te esforzáis por ser el mejor, y así crecieron caleta, así esa es la escuela de grandes exponentes del graffiti, grandes DJs, grandes rimadores también, ¿cachai? Y... No, me encanta a mí el hip hop y yo creo que el trap y el freestyle no sé si viene muy dentro de la cultura del hip hop. Hay muchos que ya dieron esa tesis, hay muchos que ya dicen que no es parte del hip hop. Ahora, creo que esa vuelta se la van a pegar los freestylers, no creo que me la tenga que pegar yo. Y de los que hacen trap, va por otro lado, va más por el gangster, ¿cachai? Les gusta Blin Blin, les gusta lo urbano. Yo no desconozco eso porque eso también es parte de lo urbano, ¿no? Uno creció también escuchando los West Coast y tenían a las mismas minas en los... Ah, sí, ¿para qué? Pero eso, podí apreciar lo que queráis y todo, pero es una vuelta que va a cerrar el círculo y van a llegar a lo mismo. Oye, para ir cerrando un poquito el tema, yo igual tengo un reparo con los freestylers, hermano. Así como... Dígame. Tiene que ver con el contenido, hermano. Y una vez nosotros tuvimos la oportunidad, así, por suerte de la vida, de sacarle una cuña a Rebeca Lane, que es una rapera guatemalteca, hermano, feminista. Bueno. Entonces ella se tiraba el rollo de que igual el hip hop nace o el rap nace desde los desposeídos, desde los oprimidos, ¿cachai? Uh-huh. Y que no es gracia que nos estemos como oprimiendo entre nosotros, pues. Y me refiero principalmente al contenido y a la letra. Uh-huh. Si los locos quieren hacer o no real o no, eso a mí es su estilo. Pero cuando le decía al otro que tu hermana me la chupe, que tu mamá me culea a tu mamá, que sí, ¿cachai? A mí me parece violento, además, como formación, como lo que decía el Camilo antes, porque son caleta de niños, pues. Son caletas de niños que se van formando en el freestyle y van naturalizando el asunto, pues, ¿cachai? Como que es el único que reparo que yo tengo. El trap, estoy de acuerdo contigo, el trap nace con esa estirpe, por decirlo de algún modo, del bling bling, de la plata, de lo gangsta, ¿cachai? Yo también quería agregar algo con el tema del freestyle, que tiene que ver que, no sé, pues, cuando nosotros éramos chicos también freestyleábamos en la plaza, que también es parte de la esencia, que yo creo que todos los cabros que lograron ser en sí, uh-huh, también empezaron con el freestyle, porque era salir un poco del temor de la pieza, de lo que tú estabas escribiendo, y también te enfrentaste al freestyle. Pero en esos años tampoco no era tan violento ni tan como que tratáis mal a la otra persona. Sí, yo entonces, creo. Igual tiene que ver con eso, como lo que se está formando ahora. Uh-huh. Y con respecto a lo que dice el Memo, para ir cerrando un poco, para que escuchemos a Ender en vivo, para agregar algo, tiene que ver un poco también lo que está sucediendo con la información que están recibiendo los chicos del mismo carácter con el freestyle, que un freestyle violento donde tú denigrás al compañero, al otro rapero, es lo mismo que se está escuchando con ciertas cosas de la música urbana, que también tiene que ver con el ostentar muchas cosas y también tiene que ver con la imposición de quién está teniendo el dinero para aportar, así como que sí. El Ender quería una réplica, sí, ¿no? Sí, sí. Uno de los freestylers que más me gusta a mí es uno que dice abróchate la cotona porque si no la profesora te va a retar. Ay, no, deja la bata. MC Cotona, es mi ídolo, quería decirlo. No, y no, sí. El asunto ahora es que hay un podio, po. Hay un podio para poder gritar lo que queráis y alguien que ni siquiera lo conocís, po, ¿cachai? Cosa que eso no estaba antes, es lo que recrimino de la industria del freestyle. Me gusta que la gente que arma estos eventos ya y todo sean raperos y que estén ganando lucas en relación al rap, no necesariamente haciendo rap. Pero claro, eso pasa con los freestylers de ahora, porque no, yo también batallé y todo, pero lo hacíamos por respeto, ¿cachai? Tenéis que ganarte el respeto, vos me tachaste este flop, ya no, tenemos que. No, pues esto se arregla así, ¿cachai? Igual hay excepciones. Ahí el otro día hablábamos con el Matías que comienzan ciertos eventos de freestyle que ya no están con. Esto es free. Ah. No, realmente no conozco ni un freestyler así. Como un gran freestyler, no estoy defendiendo a ninguno. Estoy hablando como de que algo cercano al rap o al hip hop tuvo un poco de cabida en lo que es la industria y están pagando más que eso. Y la marca, la posición que hace también. Claro. Súper fuerte. Nos vamos con un temita del Ender en vivo. Así ¿llamos? Que. Por mientras que ahí están poniendo la música para que el Ender. Por mientras que el Ender ahí sí se prepara, aquí estamos. Ese tema, Mati. Gracias, es Memo. El terrible bueno, hermano, el que pidió el Matías. Gracias, Memo. El ¿qué pasan? Gracias, Memo. Estos raíces poblacionales. De la esquina a tu parlante. Ender en vivo aquí en Estudio 205. Lo sabes bien. Yeah. Sigan buscándolo en foro, buscándole el modo, que suenen más viejos, que suenen de choro, de la época de oro, que sea underground, se vean b-boys y nunca hayan tocado el puto suelo con el codo, no faltan los que destacan en todo, que vengan acá, decirme cómo lo tengo que hacer, esta vez no, niño, aunque sea la primera vez que me escuches, el plato va a ser con menos aliño, se habla de un rap sin apellido, que frena el color, de ser consciente, combativo, estricto, hardcore, tú llama loco, como quieras luego, aperra cuando el hip hop te ponga en capilla y te quiera fuera. Espera, no hablo de alguien en particular. Nunca tuve esa capacidad de endiosar. Si supieras todo lo que insulto al rap cuando me va mal, claro, vendré ya a decirme que no soy real. Pero como toda relación de por vida, tiene altos y bajos, bombos y cajas, samples y platos. Mi relación de por vida tiene más rimas que Santiago Avenida. Sí, manténlo real, niño, a que suceda. Siempre que se pueda, salte de la vereda. Es otra forma más de decirte que hay más manera de hacer que pasen cosas, niño, a que sucedan. Por los años que nos quedan pa' cerrar, por los que quieren entrar en la bola, por los buenos y malos momentos que pasen. Nosotros nos quedamos acá, los demás. Por los años que nos quedan pa' cerrar, por los que quieren entrar en la bola, por los buenos y malos momentos que pasen. Nosotros nos quedamos acá, los demás. Tú si querís plántale un altar al hip hop. Yo mientras con hip hop voy a hacer planes para avanzar. Es algo básico, más que clásico, no quedarse estático. Si buscáis comodidad para escribir no estáis listo, baja el listón, eres un simplón. Esto partió siendo liberación, así que copión. Escucha Simón, si no hay corazón, por último piénsalo más. Me harías un favor, aporte a esto. Tanto más al rap, agrégale verdad. Esfuérzate en el texto, aporte a esto. Si tanto más al rap, déjate de odiar y escucha a los expertos. Por los años que nos quedan pa' cerrar, por los que quieren entrar en la bola, por los buenos y malos momentos que pasen. Nosotros nos quedamos acá, los demás. Por los años que nos quedan pa' cerrar, por los que quieren entrar en la bola, por los buenos y malos momentos que pasen. Nosotros nos quedamos acá, los demás. Que pasen, sí, sí, sí, que pasen en raíces poblacionales, que pasen, yeah, yeah, es del desquite, yeah, lo sabes bien. ¿Qué escuchamos, qué escuchamos, Ender? El Pollo Fuente, el Pollo Fuente. Un amigo, los presento a todos los que están ahí escuchando. ¿Qué escuchamos, Ender? El tema Que Pasen, segundo track del EP El Desquite. Y así como... A grandes rasgos, ¿de qué habla este tema? El tema Que Pasen habla de la constancia en el rap y de las cosas que están pasando, las cosas transitorias. Básicamente eso, como desde la vereda del rapero, ¿cachai? De la convicción que tengo personal de que yo voy a seguir haciendo rap aunque tú vengáis, te hagáis millonario con una industria de freestyle y después sigáis, yo voy a seguir haciendo rap. Es como que, y también pues, y los que vengan, que pasen, ¿cachai? Y si querís entrar en el hip hop y quedarte bacán, bienvenido, pero si no, que pasen. Buenísima. Oye, recordar a la gente que puede comunicarse al 22564-3848 si tiene una preguntita o alguna duda. Oye, Ender, yo dentro de la investigación que hice de las redes sociales dentro del curso del día, oye, me dio el trabajo de investigar todo. Hoy esto. Hizo la tarea, Camilo. Obviamente que tenía que hacerlo. Me encontré con el PAC de Rimas. Ah, sí, ajá. Una organización de hip hop de la, sí. PAC también. Sí, señor. Y nada, pues me gustaría que nos contara y a la gente qué PAC de Rima, cómo nació, yeah. Quién es la gente que está trabajando contigo, uh-huh. Y qué es lo que están preparando para ahora este año. Ya, PAC de Rimas nace con una necesidad de un hermano del Patricio Rivas, el Rasta, más conocido como el Rasta, que vendía maní en Teparta, un hermano, te mando un saludo, choro. Ya, pues, se llama Patricio, le dicen Jano y también le dicen Rasta, es muy raro. Este loco hacía eventos con La Pesca Cultural, que era un colectivo en el cual me invitaron a participar con la colaboración de flyers, aparte de ir a rapear. Me invitaban a rapear para eventos así como de autogestión, para las colonias urbanas, por X motivo. Yo iba a rapear y todo, y aparte me pedían un poco de un flyer. Yeah. Y en una de esas me hice buenas migas con el Jano, y el Jano me dice un día, oye, tenemos que hacer un... Puta, necesito hacer un evento a beneficio. Y yo ya estaba con una idea que yo tocata que iba en La Pincoya, lleno, en Quilicura también, no sé, ¿cachai? En Calete Lao, un compromiso y una escena de hip hop. Y dije, no, yo quiero esta cuestión en mi comuna también, así que tenemos que hacer una escena. Y él me dice, puta, hagamos unos eventos que ya se estaban haciendo anteriormente, que se llamaban Mambo Hip Hop. Mambo Hip Hop, bajo la organización de La Pesca Cultural. El Jano me dice, puta, hagamos un evento a beneficio y todo. Hagamos otro Mambo Hip Hop. Y dije, puta, quiero una escena, hagamos una escena. Y como ya estaba como en este, ya estaba trabajando de diseñador y todo, ya estaba con el rollo de que también quiero hacer algo. En La Pincoya fui al Real Imperio Pincoyano, que es un evento así masivo de hace muchos años, ya no sé en cuál. Participé en el número 6, si no me equivoco. Y después de rapear, aparte de estar lleno, me regalaron un galardón, hermano, de la RIP. Nunca lo olvido, porque esa es como una de las inspiraciones mías de querer hacer una escena en la PAC. También en la gente de Conchalí, Quilicura, la ZN, la zona norte central, también, pues, caleta de años, ¿cachai? Tuve una tocata de los locos organizado por la ZNC, también, pues, tuve gente haciendo slam, gente saltando, una escena, pues, ¿cachai? Y aquí no, aquí todos son raperos. Tú vas arriba a la tocata, estás rapeando, y abajo todos son raperos y están esperando que te bajís para que se suban ellos, ¿cachai? Y nada, pues, yo la necesidad del Jano de hacer un evento así como popular, y mi necesidad de hacer una escena hip hop, como que nació Pack de Rimas, ¿cachai? Y bueno, el Jano, aparte de ya haber sido un gestor de harto tiempo haciendo otras cosas, tenía contacto de distintos locos. Y yo, como por el lado del diseñador, y armé el logo y empezamos a juntar como los contactos que tenía el Jano, las ideas que tenía yo, y nació Pack de Rimas. Somos los dos los que hicimos Pack de Rimas, ¿cachai? Pero detrás de eso está la familia del Jano, están amigos de nosotros, está el Keno que nos pasa la amplificación, Juan Tornería, que es de Los Espejos también, que nos pasa amplificación, todas las organizaciones populares que nos han apañado, Pac Gol, el Willy Mapunehuen, muchas organizaciones populares apañando esto, ¿cachai? La misma Señal 3 de la Victoria, y todo haciendo como una sola fuerza, ¿cachai? Y eso ha sido el resultado de varios años de Pack de Rimas. Y así nació Pack de Rimas, y así se han hecho los eventos, pues, a pura autogestión y puras manos, puros apañes de buenos amigos nomás, pues. Gente como el Amaru, gente como el Keno, el Conejo, gente de La Pintana. Y nada, pues pura buena amistad, pura buena vibra ha hecho que esto siga, ¿cachai? Y gente que cree en el hip hop, ¿cachai? Los primeros Pack de Rimas, el primer Pack de Rimas, si mal no recuerdo, fue Horda Talk, fue Jonas Sánchez, fue Panty, fue Técnica Clave, creo. No, fue el Polilla Chico, que es como sobrino de Lenguadura, pero es un b-boy bueno. Y hermano, se dio una escena bacán. Y la gente de la PAC como que le agarró credibilidad a eso, porque habían b-boys, habían DJs, habían MCs, ¿cachai? Como que se respiraba hip hop, ¿cachai? Y eso quisimos hacerlo después, y la siguiente, puta, lo hicimos en una cancha, también se llenó la cancha, ahí fue Técnica Clave, hizo una presentación de Breaks, Técnica Clave, que actualmente es un grupo de B-Boys que va a concursar en el Battle of the Year, la Batalla del Año, que es como el evento de Breakdance. Y nada, pues bien, como que Pack de Rimas como que agarró credibilidad, y como que los raperos que estaban sonando quisieron venir porque también les pareció interesante. Y eso es bacán, es bacán. Así nació Pack de Rimas y así se ha mantenido. Ahora, si no ha seguido últimamente, es porque básicamente somos el Jano conmigo, somos los que empezamos a llamar y a pedir como el apaño de todos los otros hermanos. Y como estuve en el novato, ahí yo estoy como con esa... Tengo como esa lucha, porque... Tengo algo que entregar, pero también me es una frase que tengo también, que digo, me gusta hacer rap, pero también me gusta hacer hip hop. Y es peludo, pero hay que darle. Eso. Oye. Bueno, tenía otra pregunta que tenía que ver para... súper cortita, que tiene que ver y con la escena hip hop de acá, de Los Espejos. Uh-huh. Bueno, la relación tuya con Los Espejos es súper grande, y siempre participáis en los eventos de acá, que hacen diferentes tipos de amigos. ¿Cómo tú crees que está la escena? ¿Cómo la estás viendo ahora, último tiempo? Me gusta, o sea, me gusta que los callejas hagan rap en vez de hacer otra cosa, pues. Encuentro que es un trabajo bonito, que vos te preocupís de hacer una letra, de darte el trabajo, la trayectoria de repetir ese ejercicio en el tiempo. Te hace tener un coeficiente, como ya ejercitáis el cerebro, ¿cachai? Vais ejercitando la mente, cosa que no hacís con el freestyle. Porque el freestyle es como que, ah, digamos un nombre, señora, dígame algo. Y ahí es mi habilidad, es la gracia. Yo creo que ese es el puntapié inicial de un MC. O sea, todos partimos improvisando, pero no todos hacen temas, ¿cachai? No todos se casan con una letra. Eso es lo que muchos freestyle como que no practican. Y en Lo Espejo me gusta el encuentro de Rap Espejino, los cabros de Sur Sucio. En el mismo encuentro de Rap Espejino conocí a Leti de Bern y otros grupos, Ercone, conocí al Casantiago, conocí a hartos raperos, sí, bo. Al Big Bola lo conozco de mucho antes, pero Big Bola ya ahora está en Era de las Turbinas. Ese, ya estamos tirando otra. Un saludo a todos ellos, loco. Bacán, son bacanes, son pulentos. Y nada, pues genial. Genial, a mí me gusta el. Siento mucha empatía con las comunas cercanas, porque siento que, así como encuentro a La PAC un poco aislada, también encuentro a los rappers de Lo Espejo, La Caro, de las comunas cercanas también, que están como un poquito desplazados y tienen pedazos de letra. Tienen pedazos de letra y son rappers que deben ser escuchados. Oye, yo te había visto tocar en distintos eventos, pero ninguno que era solamente enfocado al hip hop, no al rap. Bueno, te he visto sobre todo en La Victoria, uh-huh, varias veces rapear en unos aniversarios que hubieron, en la calle, ahí tomándose los espacios y bueno, y con otros músicos de allá que hacen otro estilo y todo eso. Pero tú dijiste que tenías un disco que se llama Paso de la Victoria, uh-huh, que tiene una que conocen mucha gente de La Victoria. ¿Cuál es tu feeling cuál es tu relación con la gente de La Victoria? Porque me estáis nombrando hartas organizaciones y son varias de allá, po. Señal 3, Paz Gol. Sí. Entonces, La Victoria, ¿qué representa para ti, po? ¿Y cuál es tu vínculo con esa gente, po? Yo crecí con amistades de La Victoria. Tengo un cariño especial, po. Te dije que, mis papás son separados desde que tengo 4 años y todo mi círculo de amistades, si no es porque yo vivo en una calle donde hay puras viejas de mierda. No, con eso me quemé. Igual hay vecinas bacanes, vecinas y vecinos bacanes. Pero, por ejemplo, hay poca juventud, porque éramos los únicos cabros, yo y mi hermano, en Lucrecia Borgia. Y Lucrecia Borgia es chico, pues, ¿cachai? Empieza en Carlos Baldovino y termina en La Corvi. Es el tramo de Lucrecia Borgia, no hay nada más. Entonces, yo, ¿dónde tenía a mi amigo? En La Victoria. Crecí allá. No sé, pues iba a la casa del David G, a los Viquiltro, después Cayupi, el Dreu, los C2S. Allá había un brote de pura juventud, oh, perro. Y los aniversarios de La Victoria, olvídate, no quería irme de ahí. ¿Cachai? Es ese cariño el que le tengo a la población, porque me han visto crecer y también he visto cómo están saliendo otras voces, pues, y es bacán. Es un cariño que se le tiene, pero también no una cosa como que de ambicionar o querer estar en un lado, sino que sé bien cuál es mi vereda, ¿cachai? Sé en dónde estoy. Pero mucho, mucho amor por La Victoria. De hecho, ahora estoy siendo parte como de la Señal 3 con este trabajo, este arduo trabajo que han hecho todos ellos. Yo he estado casi apoyando, casi como productor gráfico, y muy a lo lejos, porque no he podido ir a muchas reuniones, pero me quisieron hacer parte de la asamblea de la Señal 3, pues. Así que estamos ahí dentro como de la comisión gráfica y participando de esa forma, pues, y tratando de hacer lo que pueda ahí, pues, dentro de la comuna, la Pobla. Oye, cabros, yo voy a hacer el malo de la película. Lamentablemente, en el tiempo, cuando hay programas así, bien conversados, con hartas temáticas, de un hermano aquí también de Pobla, ¿cachai? Que tenemos una conciencia igual, ¿cachai? Se pasan volando, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Se pasan volando, así que. ¿Ah? ¿Quedan 10 minutos? No, pero para decir dato y todo eso, como para ir anunciando nomás, pues, mate, tranquilén, pues. No, porque ya se está terminando. No que sea terminar al tiro, sino que se está terminando. Nosotros tenemos una sesión que se llama Data Show, hermano. Entonces, queríamos invitarte, si tenéis próximas presentaciones, que diera ahí las fechas, los lugares, y además también como dónde pueden escuchar tu música, dónde pueden adquirir, no sé si tenéis disco en físico, dónde se pueden contactar contigo si quieren que los vaya a apoyar alguna tocata por alguna causa. Ella sostemita y ahí después seguimos nosotros con algunos data show que vienen. Buena, sí, mira, actualmente no, en memoria, voy a ser súper ingrato, no tengo ninguna fecha en la que tenga que participar, pero sí recuerdo que se viene el 10º encuentro de Rap Espejino y vienen varios eventos, más. Sí, pues, son 10 años. Y ¿qué otro? Bueno, estamos también pensando en un próximo pack de rimas. Se viene también el evento de La Señal 3 cuando ya den como el luz verde para la TV digital. Va a llegar al espejo. ¿Ah? Va a llegar al espejo. Sí, compadre, vamos a tener ahí HD. Sí. Van a salir todos los. Toda la arruga, todas las espinillas. Pero eso. Bueno, me pueden encontrar también. Tengo sitio web. Ender.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo te la veis? Sí, pero no es tan grande porque al final hago todo yo. Me hago el flyer, me hago la página, me hago las pistas, me grabo. Circo pobre esta vez. Un autodidacta este cabrón. Pero, bueno, sí, güey, que hay que sacarle partido a la profesión si estudiaste esa tontera. ¿Y cómo no la voy a meter ahí un poco de hijo? Ahora sabemos. Oye, ahí tengo música. En Ender.cl. ¿Cachai? ¿Y tus discos los pueden descargar en algún lugar? Sí. ¿Están en YouTube? Sí, están. ¿Algún videoclip? Podéis meterte al Ender.cl y dentro de ese van a aparecer las carátulas de todos los discos que han salido. Y hay una sección que es como descargable, que podéis descargar temas sueltos y donde están las carátulas podéis descargar los álbumes enteros. ¿Cachai? Pero los discos los podéis descargar de Bandcamp. Lo que hice yo fue como meter información de Bandcamp en mi sitio. Y Bandcamp, para descargar tenéis que nombrar un precio y vos le ponéis cero nomás, pum, descargáis gratuito nomás. Ya. ¿Están todos los discos? Están todos los discos, los que mencionó Camilo. Y el último, el novato, está como en una sección de descargable, así como llegar y pinchar el link. Ender.cl. ¿Spotify también? Spotify también, me puede encontrar en Spotify. Todas las redes sociales. En todas las plataformas digitales. ¿Y si quiero comprar el disco físico? Y si quiere comprar el disco físico, me tiene que avisar con anterioridad porque no los tengo. Se me vendí hasta las copias que tenía yo. Y si no las vendí, las regalé. Pero estoy también pensando en hacer un trabajo. Hace poco saqué unos gorros con el logo de E. Estoy empezando a hacer como ese trabajo de merchandise. Claro, una onda así, ¿cachai? Y en eso también está en conversaciones sacar un pack quizá con discos físicos. Para el que lo desee, para el coleccionista. Oye, a propósito de merchandising, vamos a hacer nuestro auspicio aprovechando de que quedó la pelota boteando. Un saludo a 83 Clot, acá a la tienda de ropa, zapatillas, gorro, que está ubicada en San Ignacio con Alonso Valle, ahí cerquita del metro La Moneda. Para que vayan a darse una vuelta, dicen que van de Raíces Poblacionales y tendrán ahí un descuento especial. 83 Clot, ahí ustedes saben. Bueno, también mandarle un saludo a nuestros hermanos de Cannibal Crew, que están ahí en, ¿cómo se llama? Carvajal con Gran Avenida, al lado del de Carvajal 7, al lado de ese supermercado, al lado de Carvajal 071, al lado del supermercado ese, lo vamos a nombrar, al lado del metro Lobo Valle, ahí también si van. Un descuento de parte de Raíces Poblacionales. Y por último, un saludo a la zona norte, a los cabros de Mad Wolf Actitude, de allá de Renca, que están ubicados también muy cerca de la plaza de Renca, en la avenida Jaime Guzmán, con Domingo Santa María. Domingo Santa María y con el innombrable. Así que también para que vayan a darse una vuelta, también tienen ropitas, gorro, cositas bonitas, anteojos, ahí. Para que se ponga vivo. Oye, con respecto a los hermanos de Caníbal, el día de mañana tiene una actividad, el día 31 de mayo, que se llama Fumarolas, que va a estar a tres felas en vivo. Eso es gratis desde las 19 horas hasta las 21. Eso va a ser dentro de afuerita al local, ahí para que la gente se vaya a acercar. Van a ver tatuaje en vivo y descuento para que se vayan a dar una vueltita a Caníbal mañana, cabrón. Así que va a estar re buena la actividad, grupo en vivo, los tres felas. Así que eso es gratis desde las 9, de las 7 hasta las 21 horas. Oye, un saludo al Dani, al Danilo Chichi. Un saludo a Chichi que está ahí hablando, y acá a Santiago también. Bien. Oye, cabrón, aquí tenemos también un datito que es sobre un documental que es sobre el Raúl Pellegrín. ¿El Bene me puede apoyar un poco la historia de Raúl Pellegrín? Que era uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que murió con la comandante Tamara en Los Queñes, cuando quisieron tomarse unos retenes, y se supone que fueron después encontrados muertos en el río con evidencia de tortura. Claro, este estreno del documental va a ser aquí en La Victoria, a propósito de nuestra población hermana, mañana viernes 31 de mayo a las 21 horas, a las 9 de la noche, en el Jardín Infantil Nuestra Señora de la Victoria. Esto queda en calle Galo González número 4585, y va a estar la directora presentando el documental, la directora Michelle Rubat. Mándale un saludo a Yuri, que nos manda los datos y siempre nos mantiene como el bonito. Ya. Ya, Juli, de haber escuchado al Machivo, que se escucha ahí en Bacana, sí, sí, bo. Un saludo, Juli, siempre aquí en, oye, el Sorón, que usted sabe. Agregando también el tema del Canal 3, al Chalo, que también Chalo también se mueve siempre. Un abrazo gigante, que siempre Chalito está con su cámara apañando toda la actividad y sí, una disposición grande. Oye, y el registro de la que hicieron sobre los 30 años de la Pantera, maravilloso a los cabros, así que aguante, saludos, besos a la Yuri. Oye, saludos también a Jaycee, nuestro fiel audiente. Oye, yo quiero dar solo dos datitos, hermano, que tiene que ver con amigos que también son amigos del Raíces. Hay una segunda feria autogestionada y popular, Nuestra Red No Te Compra, que va a ser el viernes 7 de junio en la Confederación de Cooperativas Trasol. Esto queda en Vicuña Maquena 636, entre Santa Isabel y Eira Razabal, para que vayan a darse una vuelta. Trabajo autogestionado, sin patrón. Y el otro es la cuarta jornada de Flash Tattoo Solidario, que va a ser este sábado 1 de junio desde las 13 horas en el pasaje peatones 244560 Ñuñoa. Y esto es profundo del colectivo Las Cabras, que están haciendo un trabajo re interesante también allá en la Jaime Isaguirre, allá en la zona oriente, llegando a Grecia. Así que eso, cabrón, ¿ustedes tienen algún datito o no? Sí, yo tengo un datito. Si no, voy a ir cerrando el programa. Recordarle a la gente que anteriormente habíamos hablado sobre una exposición de una compañera que se vino a presentar con el colectivo Granada, que es Loreto Vergara. Es una exposición que tiene una pieza, son 25 fotografías sobre la religión y los hermanos haitianos acá, y como su apego hacia ellos, que se llama La Foi. Esto está hasta el 16 de junio en el Centro Cultural Estación Mapocho. Vayan a verla, vayan a hacer una vueltita, hermano. Pedazo de fotografía, un trabajo muy bueno de la Loreto, así que le mandamos un saludo y un abrazo acá de parte de Raíz a ella, que también vinieron a presentar su trabajo como colectivo Granada. Y para ir terminando de mi parte, yo quiero mandarle un saludo a la Caro y a la Loreto, a la Lolo, que ellos son mi nuevo equipo de trabajo, así que saludo, cabri, gracias por el recibimiento, ahí les vamos a dar con todo el power. Hoy va a dejar algo del sueldo a fin de mes, ¿no? Tengo que pagar el piso, así ya. Que... Hoy vamos a preguntarle a Elner. Elner, ¿qué pasa si cerramos con una rapida en vivo? ¿Se puede o no? Sí, cerrar el programa. Mati, ¿se puede? Entonces, sí, vamos a empezar a buscar la pista, nos vamos a despedir. Un saludo como siempre a los saludos. Puedo mandar saludos, sí. Ender, oye, ¿qué saludos tiene? A todo el equipo de la Señal 3, al Polo, al Cochefo, al Johnny, al Chalo, a la María José, a todos. Son un equipo opulento y me siento honrado de estar ahí y ser parte, aunque no vaya a la reunión. No, bacán. Un saludo a la Señal 3, un saludo a mi hermano Impulso, que es con quien hago un programa que se llama Propulsión Hip Hop, que lo vamos a retomar. Y a mis compañeros de trabajo, a todos los diseñadores de allá, y a Maritza, que la amo. Un beso. Exacto. Oye, vamos a cerrar esta sesión en vivo, esta sesión Raíces, con una presentación en vivo de Lender. Un saludo a don Floridor, nuestro mentor. Un saludo a Javier. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Nos vemos la próxima semana. Chaito nomás. De Lucrecia a Pedro Luna, Funa que ayuno, y por las puras, como esta comuna ninguna, calcula que camino lento sin ni una fortuna, sin ánimo de nada por la avenida, Carlos Valdovino, Bacuñán, por ahí caminar, el San Juan de la Guadra perfecto para poder auspiciarse, hacer buenos grafos y rapear, linda mañana para comenzar, luego bicicleta para el Andrés Yarlán, eso sí antes, voy a Enrique Mate, camino a la feria por un mariscal, cosas piantes para petulantes, pero para mí es de lo más normal, la copa de agua es un buen paisaje y el elefante blanco para amenizar, típico que por club hípico aparece en su pico. caos a brígido. Pero todos somos amigos, los saludos y me dicen suena nítido. Lo humilde no quita el orgullo de sobrevivir en un estado crítico. La paz que vemos con tanto cariño para algunos es de un corte más tétrico. Como los tetris y las micros encajan en la avenida departamental. Para algunos es fatal que se les pase una. Ayunan para locomoción alcanzar. Apenas entrando me piden pasaje. La vieja mirando con cara que baje. Colgando el chofer dice que va a cerrar y la vieja pendiente no vaya a empujar. Ey, es un día en la paz. Es un día en la paz, un día en la paz. Ey. Un día en la paz. Es un día en la paz. Experimental. Raíces. Después de un trámite matutino, aunque sin matute lo pago igual mira chino. Voy por la marina, llego al teletrack, los viejos gritando cual ganando el kino. Llego 30 de octubre, veo al Chayán vendiendo helado, la plata pa'l pan. Las murallas hablan en la Vicky Bronx y con un puño en alto siempre lo harán. Mediodía, todavía queda energía aunque no suficiente. Así que el bajón sería en el verde amarelo de Nino García, que queda cerca del riel donde carreteaba toda la gente. Más de un carrete patraña, pestaña pegada se tienen en mente. En la PAC. Un día en la paz. Es un día en la paz, un día en la paz. Chaucha que se hace de noche, típico que el boche viene con algún trompeo. Niñas quinceañeras que se creen mayor y sus pololos guaguas que te miran feo. Te pintan el money que te encuentren de mala. Siempre hay un pendejo que la caga, que llama a su piño para que lluevan patadas. Si un loco machoro responde con bala y así se dan, bla bla bla plan. Los que escuchan balazos se van porque no están dispuestos a perder la vida por un haragán. La calle está fría, la PAC no se fría y no saben lo que esta noche era Carrasco y compañía. Balda agua fría es lo que sería junto al Enderman. Yo siento orgullo por mi rincón de la ciudad, porque sobre todo tiene identidad. Patraña, malas mañas hay en todos lados, y si lo he pensado en todos lados es igual. La PAC tiene la particularidad de ocultar en silencio a un gran animal que se levanta cuando hay que pelear y no titubea para poder ganar. Un día en la PAC. Es un día en la PAC, un día en la PAC. En el Raíces Poblacionales. Lo sabes bien. Vale, cabros. Buena, buena, compadre Ender. Este lo hemos puesto varias veces aquí. Un día en la PAC. Nos vemos la próxima semana, cabros y cabras. Paz. Nos vemos. Sacar el conejo del sombrero, de hacer malabares verbales y apuntar con el dedo, sabrás que es el tiempo de la solidificación. Cuando se acaba tu musa, tu excusa, tu inspiración, disciplina pura lo que mantiene al MC a estas alturas, aunque muchos lo pudieran definir como frescura, flow, estilo, skill. He visto mil pasarse por aquí sin despedirse, se van, van, van. No miren para atrás, posero. No pudieron con el peso del micrófono en sus manos. El peso del micrófono en tus manos. El peso del micrófono en tus manos. Es lo que busco que sientas y de veras. Verás varias maneras. Con los cabrones nos partimos el cráneo para hacer tema. Aunque después de tanto ya no es tanto problema. Y tampoco son tantos los que están en la vereda. La evolución no te dará devolución ni revolución. Si llegas hasta la cima sin subir escalón, es un camino incompleto. Burbujas de aire en el concreto. Al momento de endurecer se quiebran por completo y no pueden sostener el peso del micrófono en sus manos. El peso del micrófono en tus manos. El peso del micro. Cuando sientas que el rap no te da retribuciones porque no hiciste un buen rap o no fue por liberación, recuerda que esto es parte de un inmenso árbol llamado hip hop, el cual te puede dar sombra. como taparte el sol. Ser sólido es crucial, igual que tener convicción. Y son tantos factores que hacen dudar, flaquear en la misión. Neófitos que se comen su propio vómito, se van creyendo todo lo que ellos mismos se dicen. ¿Quién dice? Revisen, los versos analicen. Hay mucho papagayo que repite tu tempa, ciencia, hay mucha coincidencia. Yo también soy novato ante el oído que no conocía. Pero la diferencia, están las experiencias de cada ser humano. Exacto, el peso del micrófono en tus manos. El peso del micrófono en tus manos. El peso del micrófono en tus manos.